animales. Sonaré para ponerte a gozar. Mi timbal no tiene barreras. En cualquier terreno mi baile es popular. Sonaré, sonaré los timbales. Sonaré para ponerte a gozar. Bailarás cada golpe de cuero. Prepárate, rumbero. Sonaré mi timbal. Bueno ya, cámbiaselo, Cheo, para que